estoy llamando por el aviso del departamento. Usted sabe, el que salió en el diario. Ah, sí, le cuento. Mire, tiene dos dormitorios, un baño, logia. ¿Dos dormitorios? Espero que no sea uno pequeño. He visto muchos departamentos que tienen la habitación como una nuez. ¿Como una nuez? No, el departamento tiene más de 40 metros cuadrados. ¿40 metros cuadrados? ¡Radical! Así podré pasar buenos momentos con Tony y los muchachos. Usted sabe, pero dígame, ¿cuáles son los requisitos? ¿Los requisitos? ¡Que me pague, por supuesto! ¡Entonces no puedo! ¡Adiós! Pagar por un arriendo suena así de ridículo. Los Héroes Caja de Compensación tiene un crédito hipotecario pensado especialmente para todos sus afiliados. Los Héroes Caja de Compensación. Ganas de vivir.